México es algo que ha impactado a Brasil y a nosotros también. Pero curiosamente, se han escrito muchas cosas ahora sobre Mariel Franco por cómo era esta persona que, además de ser concejala, era feminista, lesbiana, pobre, negra. Curiosamente, existió un personaje en Córdoba que se llama Viviana Avendaño, que hace poquito se publicó un libro, una biografía de ella, que el título era Todo lo que el poder odia, que claro. Es todo el poder que odia, porque precisamente Viviana era negra, era una fuerte activista de izquierda, lesbiana, piquetera. El último tramo de su vida vivió en San Marcos Sierra, con lo cual podemos decir que fue hippie. O sea, tenía todos los rasgos de se anotaba todo lo que el poder odia. Ahí estaba Viviana Avendaño, que, como dijimos, hay una biografía que se publicó, que está publicado hace poco, que se llama Todo lo que el poder odia, y su autor es Alexis Oliva, periodista acá de Córdoba, que lo tenemos en línea telefónica con nosotros. Hola, Alexis, ¿cómo te va? Bien, bien, acá estamos. Alexis, quizás muchos de los que nos están oyendo no conocen mucho a Viviana Avendaño, y en realidad es un personaje que tiene muchísimas cosas para decir, a tal punto que has escrito una biografía bastante abultada, digamos. ¿Cómo lo presentarías a Viviana en pocas palabras, si es que es posible hacer eso? Sí, vos sabés que esas 450 páginas hasta terminan siendo escasas en función de la tremenda cantidad de luchas en las que participó y algunas encabezó, otras gestó, ella en 41 años de vida, entre el año 58 y el año 2000, donde muere en un choque en la ruta en Cruz del Eje al día siguiente de una gran respuesta popular a una jornada anterior donde hubo represión en Cruz del Eje. Y ella encabezaba esa protesta. El día antes de su muerte fue amenazada por el jefe de policía de la provincia, en persona nada menos, que le advirtió, digamos, que ella no era de ahí, sabemos quién sos, vos no tenés que hacer nada en este conflicto, cuídate. ¿Algo parecido al caso Suárez con Dante Leguizamón? Sí, mucho más grave, porque es una situación de conflicto incluso, ¿no? Uh-huh. Y sin dejar huella, más allá de los testimonios que uno pudo de la gente que fue testigo de eso, ¿no? Uh-huh. En ese sentido también más grave, ¿no? Digo, no quedó una huella informática como esa frase de Suárez a Dante, ¿no? Que también a uno le pone los pelos de punta, ¿no? Yo me voy a encargar de vos, ¿sí? Uh-huh. En aquel caso era una advertencia que se repitió en dos ocasiones, ¿no? Pero bueno, a lo que quería llegar, ese fue mi primera conexión con esto, el intento de investigar esa muerte, de denunciar los aprietes que sufrió ese día, porque también la policía la perseguía, tenía identificado su auto, toda una serie de circunstancias que hacen pensar, bueno, que quizás, y esto está planteado como, o sea, a partir de la prueba de estas amenazas y de estos aprietes, la hipótesis cobra mucha fuerza, la hipótesis de que eso fue un choque provocado. Uh-huh. Aunque hubiera sido provocado con la intención de amedrentarla y se le fue de las manos, eso que aparentemente fue una moto que la venía hostigando desde atrás. Uh-huh. Entonces, cuando ellos dicen, sabemos quién sos, a lo que se refieren es a el otro contacto que tuvo Viviana Avendaño en su vida con la policía de la provincia, que fue cuando se convirtió en la presa política más joven de la dictadura acá en Córdoba, de la predictadura en el año 75, o sea, ya se había producido un abrazo hacía tiempo, la represión estaba desatada, ella militaba en la Juventud Guevarista desde los 14 años. Uh-huh. Juventud Guevarista era el ala juvenil de Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo, donde ya militaba su hermana. Esa hermana mayor de Viviana va a ser desaparecida, Juana del Carmen Avendaño, junto con su esposo José Guillermo Gómez. Son dos de las víctimas de lo que fue la mega causa La Perla. Viviana estuvo prisionera en el D2, ahí sufrió todo lo que podía sufrir una joven de su edad en ese lugar, ya lo hemos conocido por estos juicios, ¿no? Tortura, violación, todo lo demás. Y se convierte en la presa política más joven de la dictadura en Córdoba, durante varios años, que es lo que duró su condena. Después la trasladan a la cárcel de Villa Devoto, en Buenos Aires, y ahí hay un aspecto interesante que tiene que ver también con otro de los estigmas que ella va acarreando, ¿no? Muy parecidos y paralelos a todo esto que decían ustedes de Mirel Franco también. En la cárcel de Villa Devoto, la dictadura lleva adelante una especie de experimento que se llamaba el proyecto de recuperación de pensionistas. Recuperación de pensionistas era un eufemismo que significaba en realidad quebrar la resistencia de las presas políticas para generar su arrepentimiento y en última instancia su colaboración con el régimen militar. Después de varios informes, entrevistas y el espionaje interno dentro de la cárcel y demás, el informe de Viviana Avendaño termina concluyendo posibilidades de recuperación, dos puntos, no se observan. O sea, todavía mantiene una arraigada inserción dentro de las estructuras subversivas, etcétera, en todos los fundamentos, además de las sanciones que tuvo por negarse a la requisa, esas requisas que eran vejatorias, etcétera. Uh-huh. Bueno, después, al salir en libertad, de alguna manera Viviana les da la razón a los represores con esa calificación, porque realmente no escarmienta. No se volvió a su casa, no se quebró, siguió militando primero para buscar a su hermana y su cuñado, y después se fue reinsertando en un espacio que en aquel momento, con la vuelta a la democracia, era un espacio esperanzador, que era el Partido Comunista, que estaba haciéndose su propia autocrítica, bueno, de toda esa posición, por lo menos ambigua, frente a la dictadura que había tenido. Y ahí Viviana comienza a militar en el PC, va a Moscú, porque ella sigue siendo joven, entonces lo hace en la Federación Juvenil Comunista, y la mandan a estudiar a Moscú, junto con otros 12 representantes de distintas provincias, a la escuela que fundó Lenin en Moscú, de Juventud Comunista de la Unión Soviética, en el año 87. Vuelve, se va a Buenos Aires, y ahí su militancia empieza a diversificarse con todas estas luchas que vos enumeraste al principio, la cuestión de la subjetividad y la identidad sexual asumida públicamente y políticamente, comienza a ser lesbiana, feminista, militante, se convierte en educadora popular también, sigue adentro del partido hasta donde le da, hasta que se cansa de la ciudad, se cansa del partido, se cansa de la situación económica en la época del menemismo y se va a vivir allá en San Marcos Sierra, donde se sobrevive con la solidaridad y aparte es un ecosistema natural y humano ideal para alguien como ella, ¿no? Pero estando ahí se entera porque hay una carpa que tímidamente montan los desocupados de Cruz del Eje al costado de la ruta. Ya habían cortado la ruta durante toda una semana, 3 años antes. Y acá, por las promesas incumplidas del primero del azotismo, los planes de empleo nacionales que comenzaban a caducar, se genera de nuevo un conflicto social y ahí se arrima Viviana Avendaño con intenciones de aportar algo, de ver si pasa, de colaborar, muy de perfil bajo, pero claro, su característica, su experiencia, ella en la FEDE hacía seguridad en las manifestaciones, hacía prensa y propaganda, hacía trabajo territorial, que eso lo ha hecho también en su vida Libertador natal, acá en Córdoba. Uh-huh. Todo eso le fue poniendo un lugar de protagonismo, en un doble sentido, que fue, por un lado, lo organizativo por debajo, que era lo más importante, y que esto que la policía detectó, porque la policía ya estaba allá desde hace varios días antes, instalada casi como en un estado de sitio. Y por otro lado, vocera, porque tenía un inmenso carisma, mucha capacidad de discurso, mucha capacidad de análisis rápido de las situaciones. Como lo demuestra un texto rescatado que describe el último día de su vida para enviar de su amiga Claudia Coroll, ¿sí? Uh-huh. Que es una de las principales intelectuales de ese proceso interesante que decía del PC, además de gestora de la educación popular prácticamente a nivel continental, ¿no? Una impulsora y la creadora de la universidad, del área de educación popular de la Universidad de las Madres, Plaza de Mayo, que ahora está languideciendo, ¿no? Ella le escribe, Viviana le escribe un texto a su amiga Claudia, y en ese texto le narra todo lo que pasó en esos días de lucha en Cruz del Eje, e interpreta también todo lo que ahí pasa, y realmente es un documento maravilloso porque es su palabra viva, ¿no? Uh-huh. Dirigida a una amiga que iba a ir adjunto en un mail, un archivo de texto adjunto en un mail, que no llegó a destino porque ese día choca y se muere, y eso queda en su máquina, queda en un disquete, y lo rescatamos años después con su hermano de un disquete de los de antes, lleno uh-huh. de tierra, en un estante acá en su departamento de Villa Libertador, donde él había traído lo que era su máquina, la máquina de su hermana allá en San Marcos Sierra, de compu. Uh-huh. Bueno, Viviana era todo eso realmente. El título este como que fue madurando en función del sustento narrativo y documental de una tremenda historia de vida. Y realmente ella llevaba en la mochila de toda su experiencia, abrió esa mochila, la puso a disposición de la gente de Cruz del Eje. Imagínate, año 2000, De la Sota ya era entonces un presidenciable, siempre, nunca dejó de serlo, ¿no? Claro. Siempre vuelve como precandidato a... Y en una provincia rica como Córdoba, ya un corte de ruta es una cuestión... Un corte de ruta era una cuestión problemática en cualquier lugar, o sea, hubo 100 muertos en los 90 por cortar la ruta en distintos lugares del país. En provincias pobres era ya algo casi habitual. Uh-huh. En una provincia rica como esta era algo que era mucho más noticia, que salía en Crónica TV y demás. Si encima a ese corte de ruta lo va a encabezar una guevarista, te podés imaginar que el grado de tolerancia bajo de 0 a menos 10. Sí, y sí. Entonces, bueno, todo el aparato represivo, la inteligencia se centró en ella, que realmente es una historia muy... Sí, una historia impresionante, muy impresionante. Alexis, bueno, es como que... creo que es inevitable, lo has mencionado ahí hace poco también nosotros sobre el tema de Mariel Franco. Fuera del aire me habías comentado que cuando te enteraste de la noticia como que te llevó muchas cosas para pensar, con muchas ganas para escribir. Se han publicado varios artículos sobre Mariel Franco y efectivamente tiene todos estos puntos en común con Viviana, digamos, que es negra, que es pobre, que es feminista, que es lesbiana, todo lo que el poder odia, digamos. ¿Qué te ha surgido en la cabeza cuando te enteraste de esta noticia? Y primero, todas las características. Yo escucho la noticia antes de poder ver una foto de Miguel Franco. Cuando veo la foto digo, uy, o sea, estremecedor, porque hasta el parecido físico. O sea, Miguel podría haber sido, por la edad, una hermana menor de Viviana, las mismas características, ¿no? Afro. El pelo abundante, subludo, morocha, sonrisa amplia, ¿no? Esa sonrisa llena de vida que tenían los dos. Bueno, Viviana también nunca dejó de ser una la negra cordobesa de Villa Libertador, dicen sus amigos, ¿no? Que le gustaba el soc, que le gustaba también el cuarteto y esa onda, ¿no? Y también una militante por la libertad sexual, porque en ambos casos han sido, digamos, han tenido su etapa heterosexual y después se han asumido como lesbiana feminista y lo han hecho públicamente. Uh-huh. En el caso de Viviana, 20 años atrás, con más costos, porque incluso dentro de un partido de izquierda ella sufría discriminaciones por eso, no solamente del poder. Lo que a mí me parece también interesante de la historia de Viviana y también del asesinato de Miguel es cómo la integralidad de la lucha de los derechos humanos que representa. O sea, la denuncia respecto al terrorismo de Estado, ha sido víctima del terrorismo de Estado, y después todos los derechos que se denominan de segunda o tercera generación, que son, bueno, el derecho a la educación, la salud, todos los demás. Eso que en la etapa, que en los últimos años, en la Argentina, la prensa hegemónica, lo ha presentado como dicotómico, ¿no? Con esto de los derechos de ayer y los derechos de hoy. Bueno, tristemente en Latinoamérica hoy está demostrando la peor forma, que la visión debe ser integral. No se debe separar lo de la memoria de la construcción de los derechos humanos del presente de una perspectiva más amplia. Uh-huh. Como está, por ejemplo, esa perspectiva amplia ya en la carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar de hace 41 años. Uh-huh. Entonces, en la historia de mujeres como esta, demuestra eso, ¿no? Es una historia transversal de tantas luchas, y en todas esas luchas va desde poner la cabeza, poner el cuerpo, poner la capacidad política, poner el discurso, ¿sí? Uh-huh. Y construir poder popular desde abajo. O sea, eso es interesante también en la vida de Viviana, cómo ella evoluciona, ¿no? Desde el vanguardismo, ¿sí? Desde el foquismo, porque formaba parte de un partido revolucionario foquista, a una concepción de la educación popular como una herramienta para generar poder popular y en todo caso hacer la revolución o una ampliación de derechos, por lo menos, para el pueblo, pero con el pueblo también y desde el pueblo. Esa es la impronta que ella tenía en sus acciones y en sus palabras en Cruz del Eje, ¿no? Alexis, te agradecemos por la comunicación y desde ya, bueno, ahí me contaste fuera del aire que estaría bueno presentar tu libro en Huerta Grande. Desde ya, bueno, la vamos a pechar para que así sea, digamos, con tu presencia. Todo el poder, todo lo que el poder odia, la biografía de Viviana Avendaño. Desde ya le recomendamos que lo lean porque es un libro realmente extraordinario. Y te mandamos un fuerte saludo. Encantado. Cuando ustedes quieran y les parezca bien, lo organizamos. Va a ser un gusto, además, para ampliar esta charla ahí. Muy bien. Un abrazo grande, Alexis. Hasta luego. Alexis Oliva, periodista de Córdoba, autor de la biografía de Viviana Avendaño, el libro Todo lo que el poder odia, aquí con nosotros, como una forma de profundizar la Semana de la Memoria.